Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con Aquelarre. Esta semana tenemos entrevista con Ico, uno de los miembros de la banda. Estará hablándonos de este nuevo trabajo discográfico de la banda que lleva como título Ricky's Cutting Pace, o algo viene siendo por un estilo, ya que un título en inglés para un disco cantado en castellano. Acabamos de escuchar Sangre y Dolor, el quinto corte de este trabajo, donde tan solo han incluido 7 temas. Un disco que sabe a poco en el sentido de que son solamente 7 temas, pero 7 temas bien contundentes y fuertes. Luego tendremos a Ico vía telefónica hablándonos de este nuevo trabajo y proyectos de la banda. Por lo pronto, seguimos con toda esa tralla musical que nos hace llegar Duque Producciones, junto con Aquelarre, nos llega también Sears Dimension, Insane. We'll be right back. Sin Dimensión Insane, así se llama el disco, así se llama el título, perdón, del tema que acabamos de escuchar de esta banda. El título del disco, bueno, si esperas un momento voy dándole vueltas a los CDs y te lo busco. We Are The Dragon Lies, Insane, bueno, Insane, sería aproximadamente, mi nivel inglés no es muy alto, pero bueno, aproximadamente sería algo así como Insane. Nos llega la primera banda confirmada para el Calima Fest 27 y 28 de marzo en Gran Tarajal, Fuerteventura. Desgraciadamente coinciden en fecha junto con el Lebrancho Rock. Allí tendremos a Zenobia, Supernova, nuevo disco de la banda heavy metal de la vieja escuela, en un disco que han llamado, titulado Supernova, perdón. Ellos estarán actuando en ese Calima Fest en Fuerteventura y además tenemos ya preparada una entrevista con Javi Herrero, uno de los componentes también de la banda. Eso será más adelante, ya anunciaremos en su momento cuando tendremos esa entrevista con Javi de la banda Zenobia. Por el momento, al pie del cañón, incluido en este tema Supernova. Escuchamos a Zenobia. We'll be right back. Rectificamos, hacemos una rectificación. Ahora me viene a llegar a la cabeza que acabamos de decir que el título del disco de Aquelarre venía siendo en inglés. No, nada que ver, es en latín. Decía lo del latín porque luego sí decía, y eso sí, sí que es cierto que los 7 cortes incluidos en el disco son cantados en castellano. Bueno, nos queda ya un poquito para escuchar a la voz de Ico en referencia a esta entrevista a la banda Aquelarre. Ahora nos llega desde la isla de Gran Canaria el nuevo trabajo que han puesto, también en descarga directa, Strayboard. La banda de Gran Canaria nos regala la música de ese EP, es nuevo EP, que bueno, sacaron hace aproximadamente un mes, y para celebrar las 1000 descargas realizadas de este EP han querido regalarlo a todo aquel que quiera escuchar lo nuevo de esta banda canaria. Ahora mismo estoy intentando recordar el título del disco, al final lo conseguiré o no. Bueno, después te lo voy a decir porque quiero que escuches uno de los temas incluidos en el disco de Strayboard, Cuenta hasta cero. Recuérdame que tengo que decir luego el título. Strayboard. We'll be right back. Skirlas en el tiempo, así se llama el disco de Strayvor, un EP donde lo han llamado volumen 1, incluyen 4 temas: Esquina, La Tierra de los Sueños, Cuenta hasta Cero, el que acabamos de escuchar, y Sentir tu Calor. Lo puedes descargar a través de www.sancoche.com. También lo puedes hacer en la página Facebook de la propia banda, Strayvor, tal como te lo digo, pero sin la E al principio. S, Strayvor. Banda heavy metal de la isla de Gran Canaria. Ahora nos vamos con Cronen, también otra de las novedades que nos hacían llegar en esta ocasión a través de Borderlines, el disco de Cronen, La Trayectoria del Impacto. Pues, ¿qué te vamos a contar de Cronen? Pues, yo creo que más que contar es escuchar, ¿verdad? Que es lo interesante, lo realmente interesante del programa, o al menos así lo creemos, escuchar la música. Esto es Cronen. Pégame bien, vuelta a la realidad. Chocamos por inercia, somos de verdad. En este baile de máscaras, crucero virtual. Y debes saber que si me elevo es fácil comprender que nunca me supe amar. Cuando tu boca usa el pánico, sigue la bipolar. Empiezo a entender más fácil, no tiene mérito querer mantener la distancia ideal, viviendo en el epicentro. Ven, intento y adiós, para no desconectar, tiene mérito. Erizos contando el factor habitacional sin decisión. Distinto. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. ¿Qué tal? Soy Ico de Aquelarre y mando un saludo muy fuerte a todos nuestros compañeros y amigos de Mucho Más Que Rock and Roll. We'll be right back. Estamos vía telefónica con Ico, uno de los componentes de la banda Aquelarre. Bueno, si quieres, pues te puedes presentar tú mismo, si quieres también, ¿no? Claro, no, faltaría más, ¿no? Soy Ico, soy el vocalista de la banda, Aquelarre, como bien dice nuestro compañero. Y nada, un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues tenemos a Ico aquí al teléfono porque queremos que nos hables de este nuevo trabajo de Aquelarre, disco nuevo, que supongo contentísimo con el resultado final, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, a pesar de que hayamos ido escuchando en la radio algunos de los temas, pero siempre de primera mano, ¿no? De ustedes mismos, contento con el trabajo, ¿faltó algún detallito? La verdad que, bueno, lo que comentas tú, detallitos siempre faltan, ¿no? Y eso es bueno porque implica que hay margen de mejora para el segundo disco, ¿no? Y margen y buenas ideas y digamos que ya se empieza a trabajar en lo mismo y casi aseguras que va a salir un disco mejor que el primero, ¿no? Por eso, detallitos que nos gustaría haber pulido o que se pulirán en siguientes discos, pues sí que los hay. Pero bueno, en general sí que estamos muy contentos con el resultado. Creemos que ha salido un disco bastante, bastante decente, bastante aceptable, la verdad. Hay gente que lo cataloga de muy bueno, o sea, yo creo que el disco está gustando. Nosotros satisfechos con el resultado, desde luego. Y nada, un poquillo, la gente dice que se la hace un poquillo corto, eso también nos gusta bastante porque implica que a la gente le entran ganas de escucharnos más. Sí. Entonces, ahí lo tenemos, poquito a poquito, extendiéndolo sí. Como podemos. Sí, bueno, un poco ya te adelantaste a la otra pregunta, ¿no? Que eran los 7 cortes que incluyen el disco, que al final, cuando terminas de escucharlo, dices, bueno, se acabó. Hay un bonus track y algo más. Te quedas aquí como esperando más temas, pero se quedan ahí en esos 7. Como dejar un poco abierta la puerta, tranquilos que en breve ofrecemos algo nuevo, mejor si es posible, o será posible. Claro, exactamente, es justo lo que nombras tú, ¿no? Nosotros nos han definido una vez muy bien, no me acuerdo quién había sido, pero nos dijeron que se nota que no nos gusta rellenar por rellenar. Eso sí que creo que es una cosa que nos caracteriza, ¿no? No somos de dar ni siquiera bolos muy largos, conociendo versiones muchísimas, etcétera, etcétera. Nos gusta que lo que toquemos sea con la mayor calidad posible y que lo que hagamos sea realmente con la mayor calidad posible. Y si es mejor, digamos que la frase esta de lo bueno siempre es bueno, entre comillas, ¿no? Es decir, queremos todo lo que hacemos, lo hacemos con la mejor calidad que podemos dar. Y si algo lo tenemos que hacer a medias, pues no lo hacemos. Entonces eso es porque se ha quedado el disco con 7 temas. Bueno, teníamos más, teníamos unos 9, algo casi podría decir 10. Pero los otros decidimos dejarlos en el tintero porque no los veíamos preparados, ¿sabes? Para el disco preferimos seguir trabajando en ellos, cambiando cosillas, puliéndolas, hasta dejar realmente temas que nosotros consideremos que están listos para salir. Ajá. De todas maneras, supongo que en directo sí defenderán, aparte de estos 7, los otros que sí dejaron ahí en el tintero, ¿no? Pues no nos gusta mucho eso, es decir, lo hemos hecho un par de veces y lo hacemos a lo mejor un concierto especial, pero no nos gusta porque nos parece, es decir, sí que nos gusta dar esa idea de mirad, estamos trabajando en cosas nuevas y esto es como suena, ¿no? Porque realmente no sé si le pasa a todos los artistas que están trabajando en diferentes canciones, pero lo nuevo siempre suena mucho mejor que lo antiguo, entonces como que te apetece enseñarlo, ¿no? En plan, mira qué guay que lo que está diciendo nuevo, ¿no? Entonces, pero también es verdad que nos gusta mantener esa sorpresa, es decir, esa exclusividad y dejarlo para un segundo disco. Cuando completamos el tiempo para dar un concierto más o menos largo, ¿no? No puedes llegar a un escenario, subir y hacer 40 minutos, como mucho una hora, digamos que con los juegos de público, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenemos un par de versioncitas que siempre nos ayudan un poco les vamos rotando más o menos. Y nos ayuda un poco por una parte, que el público que no nos conozca se vaya metiendo un poquito más en el concierto, y por otra parte, siempre te alargue un poco más el bolo, ¿no? Sí, por lo menos que sea eso, que las versiones sean un poco para rellenar, que sean como complemento, ¿no? a la música que hacen, que son originales, no como a día de hoy, que tenemos multitud de bandas de versiones que al final casi ni componen, sino directamente se dedican un poco a copiar o a imitar, o la banda que te gusta muchísimo, pero vamos, solo y único exclusivamente versiones. Claro, efectivamente. Yo, bueno, la verdad es que en eso lo respeto, que decía, hay una controversia muy grande entre gente que está a favor o en contra de los grupos de versiones. A mí me parece genial porque yo creo que todo tiene su público, ¿no? Es decir, yo creo que quien hace un grupo de versiones no espera que llegar tampoco muy allá, sino espera pasárselo bien, tocar las canciones que le gustan, la gente que conoce, y digamos, que hacer conciertos divertidos, ¿no? Nosotros estamos defendiendo algo más personal, defendemos nuestro producto, no defendemos el producto de un tercero, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, hay que decirlo, porque a todo el mundo le encanta escuchar Enter Sandman, sí. y todo el mundo se viene arriba con ese tipo de canciones, y con los tuyos es un poco más difícil porque la gente no los conoce, ¿no? Entonces, claro. Ahí es donde jugamos, entre comillas, en desventaja. Pero también claro. Es verdad que nosotros defendemos lo que nosotros hacemos. Exactamente, sí. Bueno, que muchas veces lo que eso se ve en el impedimento de no sé, si muchas salas o pocas o locales que prefieren llenar con uno de versiones que uno de temas propios. Sí, al final, eso suena mucho. Sí, al final lo que cuenta es la caja que se haga al final del concierto y no lo que se está mostrando sobre el escenario. No digo todos, pero bueno, seguro que sí se sentirá en ese aspecto algunos locales, ¿no? Sí que pasa y sí que lo hemos vivido, quiero decir, yo en el pasado he estado en un grupete de versiones, no un grupete de tributos, sino un grupete que sí que hacíamos pues dos o tres canciones propias, el resto era todo versiones. Y veías que le entrabas mucho más a la gente, incluso a los locales, que no, yo quiero que me vengáis a tocar esto, yo quiero que me vengáis a tocar otro. Y, ¿sabes? Ni siquiera siendo un grupo de versiones tienes que tener muy claro que tú no eres una orquesta, ¿no? Tú vas a tocar lo que a ti te dé la gana. Y la gente te tiene que contratar por lo que tú vas a tocar que a ti te dé la gana, o sea, está claro. Entonces, sí que lo tienes un poco más difícil cuando intentas dar un pasito, yo creo, un poquito más profesional, ¿no? Y defender lo que tú haces es más duro, porque lo que comentábamos antes, la gente no te conoce, entonces con las salas como le cuesta un poco más meterte dentro. Sí, eso sí es cierto. Bueno, Ico, volviendo al disco, Descanse en Paz, aunque sea la traducción literal del latín, como viene en el título del disco al castellano, con una portada, con un ángel y demás, tiende uno a pensar que son más sonidos góticos que power metal o heavy metal, como los he visto en críticas que han hecho del disco, ¿no? Puede llegar un poco a ser, al no saber realmente si la portada es lo que realmente hay dentro del disco, ¿no? O sea, de la música que hacen sí, ustedes. Sí que puede ser y le ha pasado más gente también, ¿no? Nosotros la verdad no lo hicimos con ningún tipo de pretensión, buscamos una portada que fuera un poco, no irnos a la clásica portada de power metal, porque también intentamos hacer un power metal que no es nada clásico, ¿no? Intentamos romper un poquito ese estereotipo, pues lo mismo con la portada, ¿no? Queríamos una portada simple, una portada sobria, pero una portada a la vez elegante y que transmitiera, ¿no? Que tuviera impacto. Entonces por eso nos decantamos por ese tipo de portadas, ¿no? Podríamos haber contratado al clásico dibujante que te hace una portada súper guay con mucho fuego y muchos dragones y muchas otras cosas, pero si hiciésemos eso, entraríamos en el cliché del resto de los digamos discos de power metal y no demostraríamos ni siquiera con la imagen, por así decirlo, que queremos hacer algo un poquito diferente. Exactamente, sí, lo que pasa es que ahí entras en un terreno donde ya te toca casi hasta defender una portada ante un estilo que no tiene nada que ver con la portada, ¿no? Sí, hasta que no escuches el disco o la música del grupo, pues sí, te quedas ahí igual en ese historia, ¿no? Bueno, sí, ¿dónde podemos o dónde pueden los oyentes escuchar, si lo tienen para escuchar en YouTube o alguna red social? Y sobre todo, ¿dónde pueden conseguir una copia de este disco? Pues mira, te comento, para encargar las copias ahora mismo estamos trabajando sobre todo a través de nuestra página web, que es www.aquelarremetal.com, o a través de nuestra página de Facebook, a través de un mensaje directo, que es Aquelarremetal Viva, ¿no? Pero bueno, yo siempre recomiendo a la gente que antes de comprar que nos escuche, ¿no? A mí me gusta mucho vender los discos en los conciertos, porque eso implica que alguien te ha escuchado, les ha convencido y que adquieren el producto. Entonces eso es un premio mucho más grande, ¿no? Para escuchar el disco, se puede escuchar gratuitamente a través de Spotify, la plataforma. No hace falta una cuenta en Spotify, pero una cuenta de Facebook también llega. Y si no, bueno, en YouTube también está ahí un canal de reproducción, que de hecho, no me acuerdo, un usuario que no tenemos nada que ver con él, la verdad, pero vimos que ha subido todas nuestras canciones a una lista de reproducción. Y nos parece genial, porque así ayuda a la gente que no nos conoce a escucharnos, ¿no? Entonces en Facebook, en YouTube también tienen por ahí, pueden conseguir el disco. Buscando Aquelarre Requiesca Timpaque, que es como es el disco en latín, ¿no? Sí. Ya lo pueden, ya lo encuentran. Pues, Igor, nada. hasta aquí la entrevista, cortita, concisa y con las cosas que queríamos preguntarte. Y nada, sí, exactamente. Nada, y lo último, lo habitual, ¿no? Que si quieres añadir alguna cosita que creas que tienes que decir y no se preguntó, pues nada, tú mismo. Nada, lo primero, agradeceros este tiempo, ¿no? Todo, la verdad que los medios os están portando muy bien con nosotros, nos están apoyando mucho el trabajo, estamos recibiendo bastante buenas críticas del disco, ¿no? Entonces eso para nosotros es de agradecer, una forma increíble. Nada, mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, que si no nos conocen o nunca nos han escuchado, que nos den esa oportunidad que todos los grupos nobles o con nuestro primer trabajo de debut estamos pidiendo, ¿no? Para empezar a movernos un poquillo. Y que nada, que estamos planificando una gira para el 2015, que esperamos tocar en el mayor número de sitios posibles y que, bueno, si tienen la oportunidad de vernos, que no lo duden porque seguramente no les veremos. Exactamente, yo confirmo y corroboro las palabras que tú dices. Igon, muchísimas gracias y lo dicho, muchísima suerte con este nuevo disco y que sigamos escuchándolo y que sigan sacando mucho más discos, evidentemente, claro. Seguro que sí, muchas gracias, compañero. Sí. Venga, muchas gracias a ti. We'll be right back.

Tras la entrevista con Ico, vocalista de la banda Aquelarre, donde nos presentaba y nos hablaba sobre todo de este nuevo trabajo con título en latín, esta vez sí lo decimos bien, Regis Cat in Pace, para siete temas que, volvemos a repetir, se nos quedan cortos por la cantidad, por la calidad, por la intensidad de cada uno de los temas que conforman este disco. Seguimos, claro, evidente, seguimos, todavía nos queda prácticamente pues casi una media hora de programa. Síguese mucho más que rock and roll. Acabas de escuchar a Dead Legacy Burning Dead, así se llama su nuevo trabajo. También nos hizo llegar este disco Duque Producciones, como tantos que hoy han sonado en este en programa donde hemos virado, enfocado casi más el tema hacia el heavy metal. Angelus Apátrida, nuevo disco también, a punto de salir. Aquí lo tenemos en primicia, en mucho más que rock and roll, sonando Tag of War. Angelus Apátrida. I'm the one. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Marín. La mayoría me conoceréis por ser el guitarrista de Hamlet durante bastante tiempo, 6 años y pico. Y ahora de lo que os quiero hablar en este vídeo es del retorno de mi banda de siempre, de la banda que formé en 2001, llamada Chaotic. Muchos tuvisteis la oportunidad de vernos cuando tronamos aquí el Switch Engage, cuando estábamos en activo. En 2004 sacamos un disco que se llamaba Order to Chaos, que era muy death progresivo, y ahora vamos a volver con un disco nuevo, y para eso queremos contar con vuestro apoyo, con vuestra ayuda en este crowdfunding. El disco es, a mí me parece muy, muy especial, estoy súper ilusionado, todos lo estamos. Es un disco muy especial, muy progresivo, con muchos cambios, con muchas partes, con mucha intensidad, con voces guturales, con voces limpias. Creo que es el disco que tenía ya hace mucho tiempo en mente, que tenía ganas de hacerlo y no tuve la oportunidad por tiempo y por compromiso con Hamlet, y ahora creo que es el momento de hacerlo. Además, tengo la fortuna de presentaros a una nueva banda de lujo. Sigue estando Ciro Cyrus, cantante de Violent Eve y demás formaciones, que estuvo en la última época de Chaotic. Don Andy C. a la batería, Saratoga al Rosso Black, Wormed, y el gran Dani Criado al bajo, XXL, primer bajista del primer disco de Esquizo también. Una banda que va a dar el 100% y que va a hacer que este disco todavía suene más especial y que tenga aún más magia. Deciros que estoy súper ilusionado, espero que me apoyéis en este proyecto. Es muy ambicioso, va a haber disco con DVD, con extra, con un vídeo del primer single Belong, del que podéis estar viendo ya un tráiler, y muchas más cositas que poco a poco podéis ir viendo en este crowdfunding. Muchas gracias, a por ello. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Metamorfosis, banda mítica de la isla de Lanzarote. Acaban de sacar un disco, el primero, con un sonido aceptable, aunque mejorable, también hay que decirlo, de esta banda ya con muchos años a sus espaldas. Estamos hablando de los años 90, cuando empezaran en esos conciertos en el Paranoia, antiguo pub heavy que existió en la isla de Lanzarote. Ahora tenemos el Gel, la sala Gel, ambos también programando y dando bastante tralla metalera y rock and rollera, tanto en una en el bar como es el, bueno, lo que nos atañe más a nosotros en la sala, pero bueno, el bar también tiene su punto, ¿no? Bueno, Jodido Ladrón, el tema, uno de los temas que incluyen en su disco de Metamorfosis. Bueno, pues volvemos a recordar algunas de las fechas de los próximos festivales en la vecina isla de Fuerteventura. Tenemos el 13 de febrero la presentación del Invicto Rock, donde estará Tribu desde Teguise en Lanzarote hasta Fuerteventura en Corralejo, en el Ace of Space, en la sala o bar de Corralejo, donde estarán actuando en la presentación del festival Invicto Rock. Todavía no tenemos las bandas confirmadas de ese festival. Esperemos que la organización lo haga público en breve, ya que el Lebrancho Rock en Puerto del Rosario sí que han ido desvelando bandas, The Togs, Calín de Coma, entre otros, son los que estarán actuando en ese festival en Puerto del Rosario, Fuerteventura, el 27 y 28, que, malditas las casualidades, es la misma fecha en la que se celebra el Calima Fest, esta vez también en Fuerteventura, pero en Gran Tarajal, 27 y 28. Zenobia, la única banda confirmada hasta el momento. Escuchemos al principio del programa uno de esos temas y volvemos a aprovechar el momento para decir que tenemos ya concertada la entrevista con Javi Herrero, uno de los componentes de la banda, para que nos hablen de Supernova, su nuevo trabajo, y el que estarán presentando en ese Calima Fest el 27 de marzo en Gran Tarajal, Fuerteventura. Bueno, después de Metamorfosis nos vamos a quedar con Nocturnia. Vámonos a recordar un poco de esta banda, que aunque sacaron un disco hace no muy poco, nosotros nos vamos a uno de los primeros que editasen allá por el año 2008, puede ser. Yo calculo de que sería sobre esa fecha. Lágrimas del Corazón, sonando Nocturnia. Del camino a la realidad. Hablábamos del Le Brancho Rock, de bandas confirmadas, Calín de Coma, banda de la isla de Fuerteventura, que estarán actuando en el Le Brancho, festival mítico, tal vez de los más longevos de Canarias. Calín de Coma, Detox son las bandas confirmadas hasta el momento. Nos quedamos con Calín de Coma, ¿no? Bueno, lo he repetido hasta la saciedad, en cuestión de nada. En menos de 30 segundos, por lo menos, ya lo he dicho varias veces. La región de las eternas mentiras. Tema recogido en el, hasta el momento, único disco de la banda de Fuerteventura. Vuelvo a repetir, Calín de Coma. Yeah! Cerramos en mucho más que rock and roll. Lo vamos a cerrar con rock and roll de la mano de Alex Altamirano. Nos hizo llegar el nuevo disco vía email tras conversación con el propio Alex para hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. Lo hacemos sonar y dejamos en el aire la próxima entrevista también con esta banda de Tenerife, Snake Boot Blues. Y con ellos cerramos mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana. Sean muy, muy malos y malas, pero sin hacer daño. Hasta la próxima semana. ¡Hau! I'm in.